somos obreros, la clase preferente. Bueno, recién terminábamos de escuchar la canción del Arriero, la versión de Divididos, y antes escuchábamos un audio que ahora nos vas a contar cómo era la historia de Mamadulo. Mamadulo. Bueno, Mamadulo es una luchadora muy importante del Ecuador, y un poco lo que hablábamos antes fuera del aire, digo, es esta cuestión de la estrategia del obrero para pelear contra la violencia del aparato del Estado o la violencia del aparato del empresarial, digamos, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, una mina que era una campesina que no sabía leer ni escribir y que de repente, para poder combatir al ministro de Trabajo, se hizo leer por una amiga todas las leyes laborales para saberlas y memorizarlas, ¿no? Como a veces esos héroes anónimos que surgen del pueblo bien adentro, están arraigados, que es como una luchadora que se hizo a sí misma, digamos. Eso, y fue una sindicalista importantísima de Ecuador, y falleció, creo que por una enfermedad de la pobreza, digamos, de estas endémicas que tenía desde que había nacido. Y que en algún momento de su vida pues murió de viejita en una mina impresionante, ¿no? Y bueno, nosotros eso, recogimos esa historia que alguien nos había contado, y la escribió un amigo, uno de los fundadores de América Profunda, Ricardo Veiga, que es un escritor de radio importantísimo. Ahora lo tenemos con unas nanas, entonces le estamos demandando, él está luchando ahí con su reuma, pero nosotros siempre lo molestamos para que siga escribiendo, porque nos parece que es eso, que es alguien que le contas una historia, aunque no sepa nada de esa historia, y te la devuelve en un cuento. Eso es fantástico, ¿no? El cuentista de los que hay poco, digamos, sí, ¿no? Porque muchas veces tenés que, para hacer estas historias tenés que recopilar mucho, y para escribirlas para radio también es un tema, entonces y no recurrir a Galeano, que es como una especie de fórmula tradicional, digamos, no, ¿no? Que te resuelve el problema en 4 o 5 frases, ¿no? Que es la utopía, y entonces lees que es la utopía y decís, está perfecto, y lo lees en radio y queda bien, ¿no? Pero bueno, cómo lograr también salirse de esas cosas, ¿no? Que haya más gente escribiendo y eso. Sí, alguien que maneje esa herramienta es fundamental. Sí, y los hay pocos, ¿no? Digamos, yo laburo mucho en la facultad y eso, y generalmente los pibes no escriben, no saben expresar en un cuento qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces es una... Y que esté bueno y que a la gente le guste, ¿no? Estas cosas. Interesante. Sí. A mí me quedaba de lo que decía recién Mamadulo, o de lo que charlábamos también en torno a esto, ¿no? La cuestión de cómo en determinado momento la formación es una necesidad y que va por fuera del sistema educativo muchas veces encontrar esa herramienta, o encontrar la herramienta que el trabajador necesita, ¿no? Porque muchas veces adentro del sistema educativo no está la herramienta, o los docentes nos preguntamos cómo hacer para hacer confluir la herramienta que el trabajador necesita con nuestro trabajo adentro del espacio del sistema educativo, ¿no? Que creo que son cosas, que son preguntas muy importantes para que nosotros desde adentro del sindicato nos estemos pudiendo preguntar cómo queremos laburar con la gente, cómo queremos laburar con los trabajadores, y cuáles son las herramientas, justamente, cuáles son las herramientas que se necesitan, ¿no? Sí. Siempre es muy importante. Sobre todo la cuestión de las herramientas, te lo va a estar dando siempre la cuestión de estar preparado, digamos, ¿no? De estar educado de alguna manera, ¿no? Lo que tendría Mamadulu era que ella sabía que la educación o la palabra o saber era una herramienta de lucha con los tipos, que no podías ir a discutir con un ministro de trabajo si vos no sabés cuáles son las leyes de trabajo, ¿no? Claro. Esa es una cuestión fundamental. Tal cual. Y muchas veces nos pasa que hay muchos luchadores que son bárbaros, qué sé yo, pero como ignoran ciertas cosas que después en los hechos terminan perdiendo una batalla porque no sabían una coma, ¿no? En una ley, y terminás, ¿no? Enganchado con eso, ¿no? Entonces es importante siempre el laburante cuando se dedica a luchar, esa inteligencia para plantear estrategias de lucha, digamos. Y yo me preguntaba, ¿no? Hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de la historia del movimiento obrero, ¿no? ¿con qué preguntas vamos a la historia del movimiento obrero? Porque antes de salir a agarrar la historia, que es una cantidad infinita de acontecimientos, decís, bueno, ¿cuáles son las preguntas que yo tengo para la historia del movimiento obrero? ¿Cuál es el momento donde decimos, bueno, acá empieza el movimiento obrero, este es el acontecimiento fundacional, existe ese acontecimiento fundacional o no? ¿Y qué motivación tenemos para ir a buscar eso, no? Poder indagar en nuestro propio ser trabajador, poder ver desde dónde nos estamos organizando. O también plantear ciertas cuestiones con respecto al presente, es decir, en cuánto nos responde aquello que vayamos a buscar a la historia sobre el movimiento obrero con respecto al presente de nuestra situación laboral. La que estaba hablando era Andrea Niles, que no la presentamos, es otra compañera. Hola. De CITER. Sí, en lo que charlamos hace un rato, mientras íbamos armando y pensando, era decir, bueno, ¿dónde, justamente, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la formación del movimiento obrero y el sindicalismo y el anarquismo, el socialismo, o tenemos que empezar por la montonera y las distintas prácticas y experiencias de resistencia de los gauchos, o las primeras experiencias de resistencia de los peones rurales a ser conchavados, ¿no? En Tupac Amaru, para pensar en Argentina y lo que hoy hablamos como territorio nacional, ¿no? Pero yo creo que esa es como una primera discusión, establecer cuál va a ser, caprichosamente tal vez, hoy tal vez, es el punto de partida del que queremos empezar a hablar, ¿no? Tal cual. Y tomando eso, lo ato con lo del arriero, ¿no? Que recién escuchábamos la canción del arriero de Atahualpa, por Divididos. Versionada por Divididos. Que nos da nos tira como uno de los grandes temas, justamente. Las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Que muchas veces en el discurso histórico tradicional lo que aparece es que, bueno, no se tiene en cuenta determinadas prácticas de resistencia o determinados aspectos culturales porque no está la conciencia de clase, ¿no? Del sujeto, del trabajador ahí. Pero yo creo que estas son las formas de expresión que los trabajadores se han ido dando y muy diversas y que me parece que son muy ricas y que tienen la característica de que además esa canción uno puede decir... ¿Desde dónde, en qué momento de la historia puedo tener en cuenta? Toda la historia latinoamericana puede estar de los pastores, sí. Aymaras, hasta cualquier trabajador del norte o un arriero acá mismo en el sur. Yo creo que ahí hay montones de experiencias que pueden dar la pauta de eso, ¿no? Tal cual. Sí, estaba leyendo un poco cuando planteamos hablar sobre la historia del movimiento obrero, te lo traje acá, prestaron, los rebeldes de Jacinto Arauz, y justamente habla sobre este tema, sobre algunos temas que venimos charlando recién también, del peón rural, o sea, toda la historia de la represión policial dentro de lo que fue el campesinado de Jacinto Arauz, que queda en la zona de La Pampa, entre La Pampa y Provincia de Buenos Aires, justo en el Meridiano Quinto, y también plantea esto de la influencia de la FORA en ese momento para plantear la cuestión de las universidades populares y la formación del obrero, en serio, la formación del peón, la importancia que esto tenía a la hora de la lucha, porque todos los derechos que se reclamaban, digamos, de alguna manera tenían que tener, según esta organización, el sustento teórico como para que el peón no estuviera desde el lugar de trabajo simplemente peleándola, sino también con un cierto sustento detrás. Y bueno, me parecía sumamente interesante. Sí. Uno de los acontecimientos importantes también está en tomar, por ejemplo, la historia de las primeras montoneras, en donde aparece esta dinámica del gaucho con alguno de los caudillos, tal vez. Habría que, cuando uno habla de los caudillos, son figuras tan... Hubo tantos y tan diversos, ¿no? Pero por tomar alguno de los que más podían acercarse a ciertas prácticas populares, que eran el Chacho Peñalosa, por ejemplo, Felipe Varela, que estaban más alejados de la figura del gran terrateniente. Y en esa dinámica con la montonera uno puede pensar a una relación entre estos personajes en donde constantemente el caudillo se ve desbordado por la presión de la de los trabajadores, del trabajador de campo, ¿no? Y esa relación muy cercana que se daba en ese momento, que me parece que puede ser, que son los primeros rastros de una lucha en, a nivel popular en lo que hoy sería el territorio argentino. Y que además tienen la pauta, tienen la cuestión importante de que son acontecimientos que se dan ya en el momento en el que el Estado-Nación se está consolidando y está teniendo una forma cada vez más, digamos, la forma del modelo agroexportador, del régimen oligárquico que se va a consolidar a partir ya definitivamente, a partir de la década del 80, pero que en toda esa primera etapa es donde se está viendo cómo se produce esa represión, el peón de campo se va a ir convirtiendo cada vez más, mejor dicho, el gaucho más tipo Martín Fierro se va a ir convirtiendo en el peón de campo. Entonces hay una primera etapa en donde esas prácticas son claramente modelos de resistencia, ¿no? Incluso el mismo Martín Fierro es una muestra de la resistencia que había en las zonas rurales a ser asimilado a las prácticas del capitalismo que se iban imponiendo en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí sí, yo creo que podemos empezar a hablar después del anarquismo y la influencia, tanto del anarquismo como de los primeros movimientos de organizaciones sindicales. También estaba el socialismo como otra de esas organizaciones que empezaban a dar forma a un capitalismo que se empieza a implementar en el país a partir de los inmigrantes que empiezan a llegar a fines de la década del 80 en adelante, ¿no? Y con ese modelo de país lo que se empieza a dar es en las ciudades la situación de una nueva clase trabajadora en formación que necesita tener prácticas en común, que muchos trabajadores de distintos lugares, es tal vez en ese aspecto es donde más la historiografía ha ahondado en el cruce entre los distintos inmigrantes y la necesidad. También ahí es donde la historiografía nacional, la historia oficial, ha tratado de hablar del rol de la escuela o del rol de los distintos aparatos del Estado en torno a la homogeneización, ¿no? Y el tema de la formación de nación también naciendo en ese mismo momento. El tema de la incentivar a que vengan europeos, que era lo que se apuntaba, termina siendo el germen entre esos europeos del nacimiento del sindicalismo. Mucho más, no sé cómo explicarlo, formado y direccionado, y bueno, y arrancando con las corrientes anarquistas, socialistas que traían los españoles, gallegos, italianos, etcétera, ¿no? Sí, y este modelo, ahí vemos, por lo pronto, como en la Patagonia también, la conquista del desierto va a ser la otra pata de este modelo aplicándose, ¿no es cierto?, la limpieza del territorio, el genocidio que hay con los pueblos originarios, en donde, nuevamente, es otra de las prácticas que uno podría decir, bueno, ¿dónde ponemos el punto del movimiento obrero? ¿Qué es el movimiento obrero? Bueno, son los trabajadores, la gente, los explotados. Bueno, en todas las resistencias que hay de los pueblos originarios al avance del capitalismo, al avance de este modelo agroexportador, al robo de las tierras, uno puede encontrar cuáles son aquellos acontecimientos que necesitamos recuperar en nuestra historia para poder decir, bueno, hacen la cotidianidad de nuestras luchas, hacen a las transformaciones que todavía seguimos arrastrando y con las que necesitamos luchar. Y lo podemos ver, los efectos de eso a diario, en cada uno de los trabajadores que nos rodean, o cada uno de los espacios en donde, por ejemplo, desde la educación, desde donde nos movemos, la gente que nos acompaña. Entonces creo que eso es uno de los acontecimientos que más son necesarios traer a la memoria o poner en un relato acerca de la historia del movimiento obrero, ¿cierto? Me parece que sí. No, iba a repetir el tema de la vía de comunicación que tenemos en la radio. Estamos en Radio La Negra. Se pueden llamar al 455-710, que es el teléfono de la radio,

Y es una muy buena pregunta. Para mí, yo cuando tengo que dar socialismo o comunismo en la escuela, en general, en realidad nunca me tocó darlo en esos años en los que sea, ¿no? Pero me ha tocado dar apoyo escolar de eso alguna vez. Y hay que ver qué dio el docente, ¿no? Por lo pronto, qué recorte hicieron para ver qué es lo que le van a pedir al chico, ¿no? Pero es una pregunta compleja muchas veces decir, bueno, a ver, definamos el socialismo. ¿El socialismo para quién? ¿Cuál socialismo? la década de 1880, el socialismo de Marx, el socialismo del PC, o sea, el socialismo real. Bueno, ¿qué sería el socialismo? ¿O qué sería el anarquismo? Yo todavía me lo estoy preguntando. A ver, Andrea, haceme una pequeña definición. Ay, yo tengo, lo que pasa es que estoy completamente peleada con las definiciones en ese sentido. Pero la definición la del diccionario. A mí me parece que todo concepto es una construcción del presente. Es decir, de acuerdo a las ideas que pueda llegar a traerse de un pasado más remoto o menos remoto. Y de repente poner en función de para qué está ahí, digamos, qué es lo que significa en el accionar, más allá de lo teórico que uno pueda divagar y que pueda ponerse a reflexionar qué significa, porque el anarquismo es solidaridad y libertad, y en sí, ya definir solidaridad y libertad es un mundo, porque, ¿qué entendemos por ser libres? ¿Libres de qué? ¿Sí? Cuando hablas de libertad, ¿no es libertad colectiva, individual, o una o la otra? Entonces hay un montón de cuestiones ahí que para mí, a mí me cuesta demasiado poder acotarlo a una definición. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anarquismo? Y yo creo que cuando hablamos de anarquismo hablamos de un compromiso. Es como con la militancia, es como con todo. Es decir, es el compromiso del accionar, más allá de lo que podamos definir teóricamente. Juan Pablo. Sí, yo creo que es difícil, pero está por donde vas. Está por donde... Sí, yo creo que también lo mismo, ¿no? La cuestión es que a veces esas definiciones nos acotan, y además también es esto, lo que vos decías, tiraste históricamente todos los momentos del socialismo. En realidad hay momentos donde está más o menos emparentado, y en otras vos decís, ¿qué tiene que ver, no sé, Marx con Palacios? Ponele que vos dijeras, bueno, empezás a nombrar, te tiro 20 números y me decís, no tiene nada que ver uno con el otro, o sí, pero no. Yo creo que yo igual siempre me parece que la pregunta es, ¿qué pasa con esas teorías, digamos, que son formas de pensamiento? Muchas veces prefiero decir más sentipensado, ¿no? Como decía Rodolfo Kusch, que era un pensador argentino, que es el que puso América Profunda, digamos, o nos dio el nombre. Que esta cuestión de pensar sintiendo, sentido, decir, bueno, eso es lo que vos decís, solidaridad y libertad. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué es libre y libertad? ¿Hasta cuándo, en qué momento somos libres? Pero solidarios, ¿no? Es como, ¿no? Emparentar las dos cosas. Me parece que siempre tiene que uno pensarlo acá, ¿qué es el socialismo o el anarquismo para el bolsón, por ejemplo? Claro, claro. Pensarlo, ¿cómo podemos ser socialistas o anarquistas en el bolsón? Porque en la Rusia, ser socialista, bueno, en la época de la URSS, era algo que no podemos nosotros llevarlo acá, porque son dos pueblos absolutamente distintos. Pero más que lo, ¿se entiende lo que veo? Sí, me parece sí, como que a veces es eso, y es un poco lo que ustedes están hablando de la cuestión de la historia del movimiento obrero. Es qué es lo que pasó con esos anarquistas acá, digamos, se movían como se movieron en España y en Italia, o le agregaron una cuota, o se encontraron acá con algo, ese germen del gaucho, ¿no?, que todavía estaba por ahí, que fue el gaucho, era el anarquismo, y lo que vos dijiste, libertad y solidaridad. Vos ibas con el caballo, te encontrabas con otro, y si el otro había cazado algo, se lo comían entre los dos. Nunca faltaba un mate caliente para el que venía con frío, nunca faltaba un poncho, digo, es el primero, ¿no? Digamos. Yo pensaba en torno a la fábrica, por ejemplo, ¿no? De dónde pueden surgir estos dos movimientos, y de la experiencia común, de ese momento de encuentro en la situación nueva que es una fábrica, por ejemplo. Y cuáles son los dolores en común, las situaciones de tensión en común, las angustias en común y las alegrías en común. Porque yo creo que para poder empezar a pensar una historia de un movimiento obrero, tiene que tener la experiencia de lo vivido es fundamental, y a partir de ahí, ¿dónde aparece esa solidaridad, digamos? ¿Y cómo organizarse? Porque yo creo que la pregunta clave acá es, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y ahí empiezan a aparecer las distintas vertientes también, ¿no? Sí. En cuanto a el socialismo, en cuanto al anarquismo, y esta cuestión de cómo nos organizamos vuelve también a la pregunta nuestra de... que justamente, ¿no? ¿Cómo nos estamos queriendo organizar? ¿Cuáles son las formas para luchar hoy? en los distintos lugares de trabajo, etcétera. Bueno, viene un poco también la idea esta anárquica de la organización horizontal, digamos, entendida en un sentido horizontal, que muchas veces tanto nos cuesta, teniendo en cuenta nuestra propia historia sindical argentina. Es decir, un país que se ha movido en sindicatos generalmente de características verticales, ¿no? En que las decisiones son tomadas por las dirigencias y de repente solo excepcionalmente ha sido el trabajador de base que ha tomado las riendas de la situación. Entonces, por eso también resaltar este aspecto hoy por hoy me parece otra vez importante como lo fue en otros momentos, porque el tipo de organización horizontal lo que hace es ser más participativo y que uno realmente se dé cuenta que está logrando una transformación, por más que sea local, por más que sea pequeña, por más que sea, es decir, en el cotidiano, en el lugar de trabajo. Esto de la militancia dentro del mismo lugar de trabajo, entonces uno es un actor político ahí dentro también. Y estando en una organización horizontal, eso permite que uno forme parte de la toma de decisiones. Entonces, bueno, ponerlo en juego ahora me parece como algo interesante, que es propio, creo, del anarquismo también. Sí, una de las cosas que las primeras formas que se da, las formas de organización, es el sindicato de oficios varios, digamos, ¿no? Uh-huh. Dentro del anarquismo, como las primeras formas, está más ligado a muchos de los trabajos artesanales o en donde se van reuniendo por trabajadores que se van conociendo, o en distintos ámbitos que aparecen, como por ejemplo, o clubes de barrio o sociedades de fomento, que son espacios en donde aparece la posibilidad de encontrarse y empezar a comunicarse y a dar lugar a esa experiencia común y generar nuevas formas de organización. Yo creo que ahí son algunos de los núcleos fundamentales donde empieza a tener pie estas nuevas formas de organización hacia fines del siglo XIX en Argentina, ¿no? Y va a ser, para mí, las formas de lucha más importantes, claramente hasta la década, hasta el radicalismo, digamos. Podemos hablar ahí ya a partir de la década de fines de el último gran acontecimiento del anarquismo, digamos, de esos primeros años del anarquismo, va a ser el centenario de la Revolución de Mayo. En 1910 vamos a tener ahí un gran acontecimiento donde ya había habido algunos otros, por ejemplo en 1907 se da la huelga de inquilinos. Para ver ahí nuevamente, ¿no? La experiencia común ahí, la cuestión de la vivienda era el tema a resolver, como podría hacerlo perfectamente hoy, la cuestión de la vivienda, de la tierra, el precio de los alquileres, pues justamente la cuestión es el precio de los alquileres, ¿no? En ese acontecimiento, y la gente de los conventillos organizándose para salir a pelear por el precio de los alquileres, que eso es algo que hoy nos costaría pensarlo, ¿no? Como una organización con un movimiento también, digamos, grupos anarquistas organizados y grandes, porque era otra historia también, la historia era diferente, ¿no? Claro, ahí es donde se ve, son los acontecimientos donde el apoyo del movimiento anarquista y la organización barrial que está detrás de todo eso, porque también hay algo muy fuerte de lo barrial en esos momentos, donde las solidaridades barriales se cruzan muy fuerte con las solidaridades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es algo, son uno de los acontecimientos más importantes y tienen su continuidad en 1910 con estos acontecimientos que se dan en torno al centenario de la Revolución de Mayo. Con Roca, ¿no? Todo el aparato bien claro de este modelo agroexportador, que lo único que tiene como participación política es para los miembros del régimen, que lo único que hace es reproducirse a sí mismo constantemente y que en el cual la población no tiene otra posibilidad, y de hecho está claro cómo es que se da este tipo de conflictos, de organizarse por fuera de esto, ni siquiera hay ninguna participación electoral, que es lo que justamente sí va a pasar a partir de los gobiernos radicales. Y que en un punto lo que buscan es justamente encontrar una salida a esta conflictividad que no se podía eliminar. La ley Sáenz Peña en 1912 estaba planteando esta cuestión. Terminar con la conflictividad en las calles, con la resistencia de los trabajadores a las medidas, y una resistencia de una organización que crecía constantemente también. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay uno de los puntos importantes, también de la historia y que va a dar una nueva configuración a lo que es la lucha de clases en ese momento. A partir de la aparición del radicalismo, va a buscar el gobierno radical incorporar a los sectores trabajadores y, en muchos casos, negociar con ciertos sectores del sindicalismo. Y por lo pronto se puede ver cómo las huelgas, hay unas primeras huelgas en el 17 de los sectores ferroviarios y portuarios, más ligadas ya acá, se produce la división entre el anarquismo y lo que es el sindicalismo más tradicional. Un sindicalismo se plantea como más apolítico, en donde la lucha se da estrictamente en el plano de del ámbito laboral, no partidario, digamos. Esta cosa de lo apolítico, supuestamente, porque la disputa se daba en el espacio de trabajo. Pero este planteo, solo dentro del radicalismo, tiene en cuenta a sectores como los ferroviarios, que eran sectores claves dentro del aparato de la distribución de la producción. Y no va a tener en cuenta, que es lo que pasa después con la Semana Trágica, a los sectores de los talleres metalúrgicos, o, mucho más claro, lo que es la Patagonia Rebelde, ¿no? Y el anarquismo liderando la mayoría de los sindicatos organizados que había en el país hasta ese momento. Claro, acá en Patagonia. Bien claro acá en Patagonia. Bueno, esa es un poco la situación de todo un desarrollo del movimiento anarquista y de los que va a tener la mayor participación. Por otro lado, podríamos ver lo que pasa con el socialismo, que va a ser el socialismo de Alfredo Palacios, de varios otros personajes, que van a tener una búsqueda más ligada a lo electoral, digamos, a la participación dentro de la estructura electoral, y sobre todo, esto ya se va a ver más claro cuando se den las elecciones y pueda ser el socialismo algún tipo de alternativa a los otros partidos, ¿no? Al partido dominante o al mismo partido radical en su momento. Ahí es donde va a haber también una apuesta por capitalizar el trabajo de bases en este tipo de prácticas electorales. Y para eso, este modelo, el radicalismo va a poder aprovecharlo durante un tiempo, y el momento de más auge va a ser entre lo que sería el gobierno de Alvear, entre el 22 y el 24, finalizada la guerra, la Primera Guerra Mundial, donde se estabiliza un poco más, donde hay una serie de inversiones en el país. Y ese va a ser la etapa de, digamos, donde el radicalismo tiene mayor facilidades para eso, y entra muy fuerte la conflictividad social después de nuevo para fines de la década del 20, donde lo que tenés ya como estructura es, o mejor dicho, como conflicto, es la crisis de Wall Street y la caída del capital mundial, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a empezar a plantear una nueva serie de problemáticas, y para eso la clase dominante lo que va a implementar es una dictadura, que es la primera, la dictadura de Uriburu, en donde la búsqueda va a ser eliminar todo tipo de protesta social, tanto a los sectores que estaban del sindicalismo como los que provenían del socialismo. De la década del 20, del 24 en adelante, el anarquismo pierde cierto peso y va a quedar más fuertemente el sector sindicalista, que va a ser el que va a estar negociando con el radicalismo más constantemente. Para entrar en la década del 30 y la crisis de Wall Street, yo les propongo escuchar un tanguito de Gira Gira que teníamos por ahí, que va a estar planteando justamente un poco cuál es la vivencia de los trabajadores o un poco el clima de esta década infame un tango que después de la década del 90 los Piojos van a volver a hacer una versión, justamente planteando también que lo que fue la década del 90 en relación, ¿no?, con la década del 30. Que es grena, día sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga mortal, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho por eterno, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, ni al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, tantas emprendedores. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Bueno, ahora comentamos un poquito esto que decíamos recién. ¿No? Estábamos hablando de que el tema Gira Gira este era la versión del 30, que después los Piojos versionaron en los 90, con una situación de entrega y de crisis similar, ¿no? Como un paralelo, y que no solo solamente los Piojos, sino varias bandas empiezan a tomar versiones de tango que cuentan tanto Gira Gira como Cambalache, que cuentan más o menos las mismas historias, que son tomadas frente a una situación histórica similar. Digamos, como tiene como parámetro, como punto para de comparación, la crisis que se vivía en los dos momentos. Es muy interesante leer a Roberto Arlt, ¿no? Para también hablar de la década del 30, fines del 20, ¿no? Cómo te pinta el panorama o la pobreza o la miseria bien crudamente, y me parece que tiene mucho de tanguero. Es un escritor absolutamente tanguero y puede lograr pintar este tipo de cosas. Yo pensaba en El juguete rabioso, ¿no? Creo que es el más claro de los libros de Arlt que trabaja esta cuestión del trabajador en la pobreza, en la miseria, en la desocupación, bien claramente. El tema de la vivienda también aparece en El juguete rabioso. Sí. Así que, bueno, y pensábamos ir cerrando ya por hoy con el tema del surgimiento del movimiento obrero, de lo que hemos ido charlando.